8 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Estamos en línea Noticias 89.5 del Sol con el contador Gabriel Esmal en línea. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo anda? Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí andamos. Recibiendo visitas, ¿eh? Está el amigo Olivieri acá, que le deja saludos. Oh, ¿eh? Muy bien. Cebando mate, me imagino. Cebando unos buenos mates. Muy bien. Vino con Betancur acompañado, pero bueno. Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, a ver, por hacerte el gracioso te voy a tomar examen. ¿Cuántos dólares existen hoy en la Argentina, Jorge? ¿Cuánto qué? Dólares, alumno Jorgito. A ver, tenés el dólar blue, el dólar tarjeta, el contado con liqui, el oficial, y me está faltando el... ¿Cuál es el otro? Uno más, cinco, ¿no? Bueno, el contado con liqui, ¿te acuerdas cómo funcionaba el contado con liqui? O lo que denominado el dólar bolsa. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué era el dólar bolsa? Que se abren dos. Tuvimos el Messi, ¿te acuerdas? ¿Te acordás? O sea, el Messi era, ¿no? En la época del Mundial. Cuando llegaba a 10. Cuando llegaba a 10, claro. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo funcionaba el dólar? ¿Cómo funciona, mejor dicho, el dólar bolsa? El dólar bolsa funciona cuando vos, con pesos... Uh-huh. Compras un bono en la bolsa de comercio, un bono que está nominado en dólares, uh-huh. Y después tenés dos opciones. Si vos ese bono te lo vendés en el exterior, ¿sí? Como alguno de los grandes, en el exterior al venderlo te dan el dólar billete. Uh-huh. Y si lo vendés en la Argentina, te lo transforman en pesos, pero al tipo de cambio del momento. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió, no? Sí, sí. Entonces vos ganarías no solamente con el interés del bono, sino con el aumento del dólar. Siempre estamos hablando de un dólar oficial, pero ese es el dólar bolsa. Sí. Donde hoy muchos están posicionando en esos bonos, producto de que esperan una devaluación. Ajá. Ahora, para no muchos, el tema de comprar en la bolsa y todo lo demás no es un tema fácil. Ajá. Hasta ahí venimos bien. Sí, bárbaro. Bueno, pues yo te empiezo a hablar de la bolsa y la mayoría dice, déjame hablar en chino. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué apareció? Apareció la viveza criolla, te diría yo. Y te diría, en este punto te diría la viveza criolla focalizada en la provincia de San Luis. ¿Qué venden en la provincia de San Luis? Estampillas de ahorro. Estampillas de ahorro. Estampillas de ahorro. Ajá. Con valor nominal en dólares. Ajá, mira vos. ¿Ok? Donde es un sistema que fue aprobado por los legisladores de San Luis, reglamentado por el gobernador de aquel entonces, Alberto Rodríguez A, que en sí funcionaba un poquito adentro de la provincia de San Luis, muy poquito, donde la misma provincia, aquellos alumnos que terminaran un grado de la escuela primaria o un año de la escuela secundaria sin llevarse materias, les regalaban como premio o algunas estampillas. Uh-huh. Pero lo novedoso de esto es que estas estampillas están nominadas en dólares. Uh-huh. Valen 5, 10, 20, 50, 100 y hasta 500 dólares, y hay dos tiradas especiales de $1,000 cada una. Uh-huh. El tema es, ¿cuál es, Jorge? Que entre julio y agosto, el sistema vía web que tiene la provincia de San Luis para poder comprar estas estampillas en dólares colapsó. Mira vos. ¿Por qué? Porque donde muchos de los argentinos se empezaron a enterar que existía y donde no tener restricciones a la compra, sí, a ver, sí, tener restricciones de una compra máxima diaria de 50.000 pesos, sí, pero no tenés el permiso, que no tenés que sacar el permiso de AFIP. Claro. Está claro, ¿no? Claro. Entonces vos, indirectamente, con pesos hoy, ¿de qué te estás haciendo? Te estás haciendo de algo que está cotizando en dólar. Uh-huh. En un día de mañana o un año adelante, cuando vos quieras, vas a la provincia de San Luis y le decís, quiero vender esta estampilla, uh-huh. Te van a dar pesos, pero al tipo de cambio de ese momento. Ajá. O sea, indirectamente hoy, con esas estampillas, estás dolarizando tu cartera. Bien. Una cosita, pero muy pintoresco, para decirlo de alguna forma, donde, por ejemplo, para que te hagas una idea, en el mes de agosto se hicieron 660 operaciones y superaron las 1.000 en el mes de septiembre. ¿Cuántas? 660 operaciones. Bien, Bien. Te vuelvo a repetir, es una forma que se está usando donde muchos están tratando de dolarizar su cartera. Bien. Bueno, vos sabés, Jorge, que ayer, haciendo un zapping televisivo donde había muchos analistas políticos y económicos, la mayoría de los analistas económicos, el tema estaba básicamente el cepo, claro. ¿Sí? Que diría que sería una de las herencias peores que deja el gobierno K, que no tengo ninguna duda que en algún momento hay que abrirlo, y a partir de ahí empieza la discusión de cómo. Desde el sciolismo se habla de hacerlo gradualmente sin fecha fija, desde el masismo se habla de hacerlo en 100 días, y desde el macrismo se habla de hacerlo el día 1. Uh-huh. Ahora bien, para hacerlo con mínimo riesgo, habría que hacer un montón de cosas. Entonces vamos a tratar de enumerar las cosas que hay que hacer para poder abrir el cepo. ¿A dónde quiero llegar con esta columna? Que el que nos esté escuchando sepa que si estas cosas no se hacen, va a ser muy difícil abrir el cepo. Claro. Está claro, ¿no? Claro. ¿Qué cosa habría que hacer? Primero, apenas ganada la elección, el que salga presidente electo, uh-huh, o miembros importantes de su elenco ministerial, de su equipo, sí, deben empezar a hablar con los principales posibles proveedores de fondo al país, sea quien sea, sea China, sea Rusia, sea el Tesoro de Estados Unidos, principales bancos de inversión, no me importa, pero tienen que empezar a hablar con un mensaje claro. ¿Que cuál es el mensaje? Que queremos que nos presten dólares, dólares que tienen que servir para fortalecer las reservas del Banco Central, y ese préstamo debería ser a plazo largo y con costos bajos. Ahora, obviamente, si vos vas a plantearle eso, recordemos lo que dijimos en la columna la semana pasada. Hubo dos misiones argentinas a reunirse con los fondos buitres y el Fondo Monetario Internacional de los posibles de los candidatos a presidente. Parte del equipo económico de Scioli y parte del equipo económico de Macri ya tuvieron una primera reunión en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, ¿qué te van a pedir a cambio? Porque nada va a ser tan gratis, ¿no? Obvio. Primero, lo que te van a pedir es cerrar el tema de los fondos buitres, no tengas ninguna duda. Segundo, normalizar la situación con el FMI. Normalizar la situación con el FMI, Jorge, tiene que ver con aquello que dijimos alguna vez del famoso artículo cuarto de la Carta del Fondo Monetario, que es que el fondo te mire las cuentas a ver cómo las traes. Sí, no estoy diciendo que intervenga, estoy diciendo que las mire. Sí. ¿Ok? Seguramente te van a pedir que se solucione el tema del INDEC y seguramente te van a pedir que se baje el déficit fiscal. Asimismo, habría que solicitarle a estos actores o a alguno de ellos, de alguna u otra forma, facilitar la negociación. O sea, si yo digo que vamos a reunirnos con la gente de China, vamos a reunirnos con la gente de Rusia, vamos a reunirnos con la gente del Fondo Monetario, y una de las cosas que nos van a pedir es que cerremos el tema de los fondos buitres, lo que le podemos pedir a estos actores es ayúdennos con los fondos buitres. Claro. ¿Sí? No nos dejen solo en esta pelea. Otra de las cosas que debería hacer también, ni bien terminen las elecciones o al poco tiempo, es enviar una misión a China. ¿Por qué? Porque hay que discutir si se puede discutir con el gobierno de China alguna forma de convertir los swap de yuanes a dólares, de modo de contar con una masa concreta de intervención en el mercado de cambios. Recordemos, la Argentina, para mantener sus reservas, se está valiendo de lo que serían estos préstamos, entre comillas, denominados swap, pero me los dan en yuanes, que es la moneda china. Pero resulta que yo los tengo que guardar en el Banco Central de la República Argentina en esa moneda. Pero después, el argentino, ¿sí? ¿Qué demanda? Demanda dólares, no demanda yuanes. Y yo, esos yuanes, por la forma en que me lo dieron el préstamo, no puedo convertirlo a dólares. Entonces yo voy a tener que negociar de alguna otra forma a ver si eso lo puedo convertir. A su vez, yo te diría, más cerca del 10 de diciembre, ya más cerca de la Asunción, deberán anunciarse medidas concretas abordando todos los puntos anteriores que hemos nombrado. ¿Sí? En las medidas concretas, obviamente, mandar un comité negociador a Nueva York, pero que tenga dado un marco, que tenga dado un mecanismo de negociación para cumplir no solamente con los fondos buitres, sino con todas las sentencias que la Argentina tiene en contra el menor costo posible. Debe tener también el mismo medidas concretas legislativas donde se le dé autorización a los que viajen para esa negociación con el Fondo Monetario Internacional para que nos mire las cuentas. Debe comprometerse también el gobierno para el tema de las estadísticas, como decíamos recién, el tema del INDEC, especialmente lo que sería el índice de inflación, que yo creo que el índice de inflación se puede corregir en el término de un mes, y los números de crecimiento, que lo hacemos a través del Producto Bruto Interno, que eso se va a corregir en el término de dos meses. Y además, mandar al Congreso un paquete de reforma fiscal con efecto macroeconómico neutro. ¿Qué significa esto? Y acá nos metemos en un temita, hermano. Paquete de reforma fiscal con efecto neutro, dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si yo te digo, Jorge, ese paquete va a tener que contemplar baja de impuestos? Por ejemplo, impuesto inflacionario, por ejemplo, ganancia a los asalariados. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Ahora, para que el efecto sea neutro, ¿cómo lo compensás? Lo compensás de la única forma de baja de gasto por parte del Estado. ¿Y por dónde bajamos el gasto por parte del Estado? Como lo venimos diciendo y lo repetimos, con subsidios, ¿sí? Hay que bajar los subsidios protegiendo solo a sectores muy vulnerables en desmedro de algunos sectores que tienen un poder económico interesante y que hoy están pagando el gas y la luz muy por debajo del resto de los argentinos. Bien. Ese mismo 10 de diciembre, el gobierno debería anunciar un plan global, ¿sí?, de acción de gobierno que permita un cambio general de expectativas. Esto se lo puede hacer si ponen en juego a actores relevantes adentro del que sería el juego este, donde vamos a contemplar no solamente a los sindicatos, sino también al sector empresarial. Entonces, entre los yuanes convertidos en dólares, los dólares que puedan venir vía crédito, el tema de cerrar o achicar el rojo, eso lo que te estaría permitiendo de alguna otra forma es, así sea, gradualmente o del día uno, levantar el cepo. ¿Sí? Pero indudablemente el de levantar el cepo también implica que el dólar no puede valer 9,50. Exacto. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, si vos mandás esas señales de que el gobierno va a estar dispuesto a llevar una paz económica, donde en la misma mesa tenés al gobierno, tenés los sindicatos, tenés las cámaras empresarias en una mesa de negociación, con un objetivo básico, que es que si llegás a devaluar, los precios no se disparen más de lo estrictamente necesario, de modo de que esa forma garantizás que el salario real no caiga por demás, yo te diría que sí, el dólar se ubicaría en el torno de una franja que va entre 3 y 14. Bien, bien. ¿Está? Pero si no se toman esas medidas, en la Argentina hoy es imposible levantar el cepo. Bien, mire, casualmente habíamos recibido un mensaje antes de la columna, pero que acabo de ver. Dicen, ¿qué puedo invertir si tengo algunos pesitos guardados? No dólar, no plazo fijo, algo más debe haber para invertir, justo llegaba un mensaje. Estampilla de San Luis. Estampilla de San Luis, mi amigo. Le acaba de decir, es male, en la radio. Bueno, lo voy a llamar al Adolfo a que me mande unas estampillas. Bueno, es como, digamos, es como una cosita vieja eso de las estampillas, sí, sí, ¿no? Sea, ver, yo me acuerdo cuando iba a la escuela normal hace mucho tiempo, antes de ir a la escuela 8, teníamos la libretita del correo donde poníamos las estampillas para ahorrar. Jorge, está basado, o sea, este esquema está basado en ese concepto, y le vuelvo a repetir, es totalmente legal, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es totalmente legal. Lo que cambió es que la ¿Qué pasó con aquellas viejas libretitas de estampillas que nos daban a nosotros, como vos decís, Jorge, en la escuela? Que al estar en pesos con la inflación, llegaba un momento que no valía nada. Claro. Era más el recuerdo que otra cosa. Claro. Acá preguntan, amigo, dice, a través del 1562-1866, ¿dónde se compran? ¿Tienen un mínimo de inversión? Pregunta. No, tienen mínimo, tienen solamente máximos. Y se puede comprar vía web desde la página oficial de la provincia de San Luis. Mirá vos. Te derivan a la que sería la parte del Ministerio de Economía y ahí lo tenés. Qué grande San Luis, ¿eh? Impresionante. Es más, para el oyente, hay un registro de quiénes son los tenedores de las estampillas. Con lo cual, si mañana vos la perdés la estampilla, como en el registro el titular sos vos, claro. si yo la encuentro y quiero ir a cobrar, no me la pagan. Mira vos. Y si vos te presentás a cobrarla y decís que la perdiste, a vos te la pagan, porque lo que vale es el registro. Mirá vos, está buenísimo. O sea, y lo que cambió en el concepto es que precisamente lo hicieron en, vamos a llamarlo así, en moneda dura, en dólares. Mirá vos, bueno, bien, bien. Vamos a ver. El Adolfo seguramente va a venir para la campaña electoral de Vuelta a la Barría, así que le vamos a agarroñar alguna estampilla. Y las estampillas existen, ¿eh? O sea, no sé si me entienden, físicamente existen. Hay una serie que son todos animales, hay una serie que son todos deportes, hay una serie que son todos paisajes, para que nos hagamos una idea. Mira vos. Qué bien, qué grande. Bueno, estamos muy cerca de la hora, tengo dos temitas cortitos, sí, Jorge. Dale, cortito para el sector del campo, viste que venimos hablando. Sí. La campaña de trigo. Esta que tenemos encima, sí. Yo te diría que va a ser recordada como una de las peores de los últimos años, sí. Ya que bajó la superficie con el cereal y además se estima que la producción alcanzará solamente un dígito. El área sembrada con trigo fue de casi 3,4 millones de hectáreas en la campaña 15-16. Estas 3,4 millones de hectáreas significa una caída del 21% con respecto al ciclo anterior. Es decir, casi 1 millón de hectáreas menos de trigo se sembraron esta campaña 15-16 contra la campaña 14-15. A esto, sumale las pérdidas de superficie producto de las inundaciones. En varias de las zonas productivas, parte de la zona núcleo, como el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, pero también en la parte de lo que sería la cuenca del Salado. Claro. Está claro, ¿no? Sí. Con lo cual, esto, que producto de las intensas lluvias y producto de la menor siembra que hubo, las expectativas de obtener un volumen inferior a 10 millones de toneladas están y yo creo que se van a concretar. El norte de la provincia de Buenos Aires luce un poquito mejor que la cuenca del Salado, donde las preocupaciones son más preocupantes, pero el tema que estamos previendo para el 2016 es que el sector del cereal no le veo una recuperación para ese sector el año 2016. ¿Por qué? Por esto que decíamos del trigo en parte. ¿Sí? Y agregale otra cosa. Ayer estuvimos chusmeando lo que es los futuros en Chicago. ¿Qué pasa en la Bolsa de Chicago? En la Bolsa de Chicago cotizan los commodities. Y cotizan los commodities y ya se empiezan a negociar los contratos para lo que sería noviembre, diciembre, enero, febrero. Está claro, ¿no? Por eso hablamos de futuros. En mayo del 2016, los commodities de soja. Está claro, ¿no? ¿Y por qué fuimos a mirar mayo del 2016? Fuimos a mirar mayo del 2016 porque es más o menos la fecha donde Argentina le está vendiendo la soja al mundo. Claro. Después de cosecharla. Para mayo del 2016, hoy, la soja está cotizando menos que lo que vale hoy. Mira vos. Clarito, ¿no? Sí, es una mala noticia para el próximo gobierno, ¿no? Es una mala noticia para el próximo gobierno y para el productor agropecuario que tiene que sentarse a hacer los números. Con esto le estoy queriendo decir, si esperan un rebote del valor de la soja, muchachos, como venimos hoy, olvídense. Sí. Bueno, habrá que pensar desde el sector agropecuario en otras cosas, ¿no? Sí, por eso digo, el sector cereal lo veo complicadito para el 2016. Claro, ¿no? Carne y esas cosas habrá que pensar. ¿No? Y por eso, que cada uno se fije por dónde encara, pero el sector cereal, complicado. Bueno, bien. Agendamos el tema. que no es un tema menor y que tampoco es un tema que va a pasar desapercibido para el resto de la población, digamos. No, seguro. Y bueno, y si me dejás, ya que estamos, ¿no? Y porque siempre tratamos de hablar del sector de campo, porque es un sector muy fuerte acá en la economía olavarriense. Sí. La buena noticia es que la Cámara Argentina del Cemento Portland levantó lo que es la proyección de venta de este material para el año que viene. ¿Cómo? Las proyecciones de venta. Le puso más expectativa. Digamos. Exacto. Bien, bueno. Sí, entonces, ya venían confirmando una previsión de año récord para lo que es 2015 uh-huh. y levantó las expectativas para lo que es 2016. Bien, bueno. Está bien eso. Indudablemente hay varias cosas que hacen mover la construcción, ¿no? Exactamente. Más allá de procrear, la obra pública por el año electoral y, digamos, la gente que busca refugio en la inversión en la construcción, hacen mover la industria que moviliza nuestra economía también. Tal cual. Gabriel, gracias. Jorge, nos estamos viendo el viernes. Hasta el viernes. Adiós, adiós. Abrazo grande. Ahí estaba Gabriel Esmale haciendo la columna económica.